Dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos todos, bienvenidas todas al cadenazo ibérico. 8 y 16 minutos de la tarde, llevamos 12 horas de emisión en cadena, en la que han intervenido 15 radios libres de distintos puntos del Estado español. Y ahora estamos en este tramo en directo desde el estudio descentralizado del cadenazo ibérico, emitiendo para todas las radios que están conectadas en cadena a esta emisión. Gracias a toda la gente que está haciendo posible esta emisión, un esfuerzo técnico y de producción enorme en la que han arrimado el hombro mucha peña de las radios libres del Estado español. Y gracias también a vosotras por estar ahí al otro lado escuchando. Con este primer cadenazo ibérico, en pleno estado de alarma, entramos por la puerta grande de la nueva anormalidad. En las próximas 3 horas tendremos 3 coloquios en directo sobre los medios libres. Ya nos vais a perdonar por adelantado los cortes, interrupciones, todos los fallos en una emisión, por una parte descentralizada y por otra parte confinada, en la que tenemos más ganas y corazón que medios para hacerlo. En el primer coloquio tendremos 6 radios libres y estará dinamizada desde Granada por Osama, de Radio Almaina. Si conseguimos conectar a todos, en la segunda también tendremos otros 6 radios libres y podcast, en una charla que estará dinamizada desde Mandril por Álvaro Lorite y Marta de Radio Vallecas. Y el tercer coloquio será una charla sobre medios de contrainformación no radiofónicos, permitidnos hoy que os llamemos otros medios, gente de web y de prensa, y estará dinamizada por Elros Alcarín, desde la nave del misterio. Decimos 3 horas de emisión en directo y hasta las 11. Un poco de música y arrancamos. Quedaros.

por favor, digáis que sois un medio pequeño. Sois muy grandes. Son las 11, nos despedimos. Muchísimas gracias. El cadenazo sigue abierto por cuarentena. Apúntense esta fecha. 10 de mayo. Primer cadenazo ibérico. Emisión conjunta de radios libres de todo el estado. Dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim Hasta aquí ha llegado la emisión del tramo en directo del primer cadenazo ibérico. 11:01 de la noche. En esta emisión conjunta de Radios Libres que ha comenzado hoy a las 8 de la mañana. Y todavía nos queda un ratillo. A las 8 de la mañana entraba la gente de Chinchilik Irratia. Desde Orereta, en Guipúzcoa. Hemos estado también con Irola Irratia desde Bilbao, Radio Activa desde Alcoy, desde Valde Albaida, Radio Piratona desde Vigo. A las 11 de la mañana escuchábamos a la gente de Radio Bronca desde Barcelona. A las 12, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Topo desde Zaragoza, Radio La Granja también desde Zaragoza. A las 3 de la tarde habíamos escuchado a la gente del podcast de Raíz, también con base en Granada. A la Peña del Pájaro Observador y Radio Argallo desde Cantabria. Hemos escuchado a la Peña de Contrabanda FM en Barcelona. De Radio Vallecas en Madrid. Desde Radio Espiritrompa en Sabiñánigo. Y también a la Peña de Radio Malva desde Valencia. A las 8 de la tarde comenzábamos también con los coloquios, a los que, además de algunos de los medios que hemos mencionado ahora mismo, se han sumado también La Linterna de Diógenes, Onda Expansiva Burgos, Radio Clara, Radio Alegría Libertaria, la gente del Salto, el Nodo de Madrid, la gente de La Marea, Caos en la Red, Todo por Hacer y El Topo Tabernario. 25 medios libres en este primer cadenazo ibérico. Que todavía va a seguir un poquito más con el podcast de Cómeme la Oreja. Desde este tramo en directo solamente tenemos que deciros ya muchas gracias a quienes nos habéis acompañado escuchando esta experiencia colectiva de emisión. Nos vemos en la nueva normalidad en la que nos seguiremos oyendo en las ondas y nos seguiremos viendo en las calles. Ahora más que nunca, salud.